una guitarra que habla. ¡Eso! Un ritmo que se instaló en tu cuerpo. Letras que nos pinta la vida de cualquier ser humano. Esto y mucho más lo escuchamos en el nuevo CD de Siete Lunas. Ahí viene la bolera. Qué sensación que tú no llevas nada y siempre baila moviendo la cadera, llevando el ritmo siempre con su pollera. 2. Creó el universo. Así, así, así, así. Y los hombres a siete lunas. Flaquita, eres tan bonita. Diosa, eres tan hermosa. El romanticismo los encontramos junto a la música y voz. La música va creciendo en la noche y en la penumbra de un bar bailando contigo. Paraguay y creo este tema para bailarlo junto a la luz de la luna. Quiero yo besar, quiero yo besar, quiero darte un beso en la boca. Quiero yo besar, quiero yo besar, quiero darte un beso en la boca. Paraguayita de ojitos primorosos, con la flor en el pelo siempre te veo pasar. Es un encanto tu risa y tu mirada, pareces mariposa que vuela en mi rosal. Paraguayita se te ve diferente y cuando entre la gente te veo a ti pasar. Quiero yo besar, quiero yo besar, quiero darte un beso en la boca. Quiero yo besar, quiero yo besar, quiero darte un beso en la boca. Y cerramos este nuevo CD con un popurrí de sus primeros grandes éxitos. Hoy, ya clásicos, en nuevas versiones. Una vez más, para todos ustedes, la magia que se multiplica. Exótica, exótica, exótica, exótica eres mi amor. Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú. Simbra, simbra, tu cintura, olvídate ya tus penas. Piensa que eres cosa buena de tu vida costañera. Con tu pelo al viento estás, descalza en la arena, danzan las olas. Tu risa a los cuatro vientos. En cassettes y compactos, Siete Lunas, amor, amor. Los creadores de un estilo. Sabor. Siete Lunas.